Musicòpolis, la capital de la música. Les novetats discogràfiques amb Rafael Corbí. We'll be right back. Així pica la música del I'm So Excited, el 2K14 mix de Hugo Sánchez amb la companyia de Leren. La Leren és la noia que ens cantava aquesta cançó. Musicopolis presentant aquests nous senzills com, per exemple, l'àlbum Solo para Mujeres. I estem acostumats ja amb aquests àlbums que ens aporten diversos artistes, sobretot llatinoamericans, amb les seves millors cançons, només per dones. El tema és de Jerry Rivera i es diu Amor de Novela. En el cielo y para dos amantes, estoy seguro que es el nuestro. Corramos a buscarle. Es amor de novela, de los que están escritos, que aunque les ponen mil barreras, duran muchos capítulos. Fuerza que le pare. Esto es amor de novela, de los que quedan ya poco. Por andar contando estrellas, por él les llaman locos. Si hay un espacio y un tiempo para los amantes, será el lugar, será el momento en que decidas amarme. Fuerza que le pare. Este es amor de novela, de los que quedan ya pocos, que por andar contando estrellas, por él les llaman locos. Estar contigo es poder volar, vuelo más alto si te puedo amar. Este es amor de novela, no hay nada que le compare. Entre este cielo y esta fuerza que le pare. Este es amor de novela, de los que quedan ya poco, que por andar contando estrellas, por ahí les llaman locos. Final. Estaven les novetats que ens aborda el món de la música dance. J.J. Muller, des del seu EP anomenat Caliche, ens aborda aquest Blip Flip. Rimes que ens acompanyen, com per exemple també ho és el que ens portarà José A.M. De fet, algunes d'aquestes peces són sortides cap a finals d'estiu de 2014. Però aquí les allarguem. José A.M. amb I am the party. Soc la festa. Stay with me, follow me. Feel the drop, now feel the bass. Move your sexy ass, put a booty in my face. Come on, girl, don't be shy. Let's just party, you and I. Put your hands up in the air. Party, party everywhere. Come tonight. Come tonight. És una fantàstica peça que ens acompanya després de la música ballable que escoltàvem amb José M. i amb The Party. És el més nou de Miquel Vilella. Es diu Després del món, el seu àlbum, i aquesta cançó que escoltes ara mateix és Somni al port.

que no sorprenda la edad. Eres el sol que me ilumina en las mañanas. Poca fin te encontré, damas y caballeros, el futuro no está por llegar, simplemente ya llegó. Adel Rossi Rodríguez. Doble Music. Cuando te miro y te sonrojas, quisiera darte un beso en la boca y esa sonrisa que me provoca más ganas de hacer que te vuelvas loca, sentir el fuego cuando me tocas. Eres tan linda como una rosa. Oye, tú sabes que estoy loco por verte y perderme en tu mirada, robar tu beso acerca sobre las palabras, contando estrellas y que no sorprenda la alba. Eres el sol que me ilumina. Poca fin te encontré, poca fin te encontré.